Cuando en la plaza resuena un infernal clamoreo, es que aparece en la arena Juan Gallardo y gran torero. Dentro de España este hombre de tan hallada postura, es tan querido su nombre como gentil su figura. Ay, Juan Gallardo, yo le que en mi figura de España, junto a tu alma torera, mi alma hoy te acompaña. Ay, olé y olá, ay, olé y olá, Juan Gallardo, yo le. Ay, olé y olá, ay, olé y olá, ay, olé y olá, Juan Gallardo, yo le. Ay, olé y olá, ay, olé, ay, olé. Es tan querido su nombre como gentil su figura. Ay, Juan Gallardo, yo le que en mi tierra de España, junto a tu alma torera, mi alma hoy te acompaña. Ay, olé y olá, ay, olé y olá, Juan Gallardo, yo le, ay, olé y olá, ay, olé y olá.